cuerpo de lejos brillar con esa banda hamburguera. Que nadie venga a querernos quitar esta triste alegría, donde la gente se pone a bailar, donde la gente se olvida. Hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Vamos a gritar, señor, hasta que no queden ganas. ¡La mosca y pasión rococó! ¡Hey, hey! Se oye la murga con fuerza tocar, hundir el parche del bombón. Hay un tambor meta que piquetear al ritmo del carnaval. La noche está por llegar al final y estamos todos cansados. Que nadie venga a querernos quitar esta fiesta moderna.